tierra, ven a consolarme, hoy ya te estoy vencido. Hoy que el sol reseca mis manos y esta sal es la ceniza de la lluvia. Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme hoy ya que estoy caído. Estaqueado de pies y manos, y este cuero ya se acorta. Super.